tras poner en Tinay el la foto seleccionada de Steve Jordan, he buscado dos fuentes porque la he encontrado por dos partes y ninguna de las dos daba ningún resultado. Aunque bueno, nada más que mi blog ya se está utilizando, entonces no entiendo muy bien por qué no da ningún resultado. Luego he estado buscando fotos en los tres bancos de imágenes y en el primero de ellos, en iPhotostock, no me ha dado ningún resultado. ¿Qué ha pasado? Que yo he intentado buscar la misma palabra clave en los tres bancos. Entonces, aunque con la palabra baterista sí, y con batería sí me salía en iPhotostock, pero las otras dos me salían muy pocos resultados. Entonces he decidido poner drummer, de forma que aunque no apareciera en iPhotostock, en las otras dos aparecían muchísimo más resultados y me ha parecido más conveniente utilizar la palabra drummer. De ahí que solamente haya escogido dos fotos y no tres. Quitando iPhotostock, Getty me ha dado 676 resultados y la verdad es que la calidad no es tan buena como la de Corby, pero sí que es verdad que lo que me ha gustado de esa página es que es súper fácil y rápido tener un presupuesto. He hecho también lo del presupuesto y me ha salido que las fotos seleccionadas en Getty eran salían 425 euros. También es verdad que he seleccionado un formato bastante grande, una duración bastante amplia y de ahí ese precio. Seguramente si hubiese hecho un formato más pequeño y una duración más corta, hubiese obtenido un precio más asequible. Después en Corby he seleccionado otra fotografía que también me parece bastante interesante, que para mi gusto es de mejor calidad en general, Corby que Getty, como ya he dicho anteriormente. Y me ha dicho que nada, que espere que iban a contactar conmigo para dar el presupuesto, pero todavía sigo esperando y no he conseguido tener respuesta. ¿Cuál cogería? Evidentemente la de Getty, porque para algo instantáneo sé que dispongo de ello. Entonces, simplemente por la facilidad que me otorga, utilizaría Getty.